esa la mera. Cuando yo me acerco, vuela, vuela hacia su palomar. La paloma en la vecina, dicen que es mi salamera. Cuando yo me acerco, vuela, vuela hacia su palomar. Ya voló, ya voló. Ya pasó el río César. Ya voló, ya voló. Ya llegó a Valledupar. Ya voló, ya voló. Ya pasó el río César. Ya voló, ya voló. Ya llegó a Valledupar. Para que conozca un pollo que sí sabe enamorar. Yo quiero verle la cara para sacarla para randear. Para que conozca un pollo que sí sabe enamorar. Ya voló, ya voló. Ya llegó el río César. Ya voló, ya voló. Ya pasó a Valledupar. Ya voló, ya voló. Ya pasó el río César. Ya